Buenas y bienvenidos a InfoCast EEA. En el episodio de hoy continuaremos compartiendo con ustedes las presentaciones ocurridas durante el foro Industria Lechera en Puerto Rico. Ahora los dejo con el señor Juan Corral, gerente general de la vaquería Tres Marías. Y en el mismo, él nos habla acerca de la visión de los elaboradores en la industria lechera en Puerto Rico. Escuchemos. En el caso de Vaquería Tres Monjitas, de manera que ustedes tengan una idea de quiénes somos, pues como les dije, llevamos 90 años en el mercado ahora en el mes de junio. Somos parte del grupo de Empresa Fonalleda. Quiero que sepan que todavía Empresa Fonalleda tiene tres vaquerías funcionando en el área de Sidra. Y además de eso, pues nosotros tenemos dentro de lo que es la industria lechera, una cadena de mantecado que se llama Soft and Creamy, que también pertenece a Empresa Fonalleda. Por lo cual nosotros conocemos este negocio desde la vaquería hasta el cliente, y la experiencia de muchos años dentro de todas estas áreas pues hace que nuestra razón de ser parte de esta industria pues es de primera mano, de nacimiento. A orgullo lleva Jaime ser hijo de fundadores de Vaquería Tres Monjitas, y dentro de su sangre está la vaca, la vaquería y ahora también pues la distribución de la leche. Yo no voy a entrar en la historia de tantos años de la industria lechera y me voy a dedicar a hablar de la situación actual. Durante muchos años, hasta recientemente, por la parte de las procesadoras de leche, pues tenemos que decir que la forma de regular los productos llevó a la industria lechera a la situación en que estamos. El no permitir que las plantas de leche tuviéramos acceso a excedentes de leche a precios que permitieran producir y mercadear otros productos nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. En el caso particular de Tres Monjitas, nosotros desde los 80 comenzamos a desarrollar otros productos. Fuimos exitosos a pesar de tener que pagar por un litro de leche el mismo precio que se pagaba por un litro de leche para la leche fresca, que es el más caro, en desarrollar una línea de productos de mantecados blandos y de batidas, de productos industrializados como son la crema half and half, la crema heavy cream y también el sour cream, que lo vendemos industrialmente. En esas áreas nosotros pudimos movernos a pesar de tener que pagar un costo caro y desarrollar esas líneas. Y es bueno que ustedes sepan que los mantecados que se están sirviendo en las líneas, en muchas de las líneas, como le dicen, fast food, McDonald's, Burger King, Church, ese mantecado y esa batida que ustedes se comen se producen en Vaquería Tres Monjitas con leche fresca. Nosotros finalmente tuvimos acceso, luego de que comenzó el caso federal, a que se nos permitiera utilizar esa leche para otros productos. En el caso de Vaquería Tres Monjitas, nosotros ahora mismo ya estamos sustituyendo leche en polvo que se utilizaba para hacer algunos de los derivados. Estamos utilizando 5 millones de litros anuales ahora mismo para esos productos. Como ustedes pueden ver, en la medida en que a las plantas se les permita el acceso a esos litros de leche en excedente a unos precios razonables, pues sí se puede desarrollar otros productos y tratar de sustituir tanto producto de leche fresca, derivado de leche fresca, que llega aquí a Puerto Rico. Productos que en su momento, si es necesario en el verano sustituir por leche en polvo, se puede hacer, de manera que podamos tener una curva no tan abierta en el invierno para poder tener los abastos de leche fresca en el verano. Pues eso es un ejemplo de cómo en el tiempo se desperdició la experiencia y la inventiva de las plantas de leche en tratar de sustituir algunos productos con leche de excedente. Voy a comenzar ahora a hablar de la situación reciente de los últimos 2 años y lo que ha sucedido en la industria. En esta gráfica, de las cuales ya ustedes han visto varias hoy, pueden observar cómo la producción de leche ha ido mermando en los últimos 2 años. Como pueden ver, en las últimas 3 quincenas de este año, hay una baja en producción de alrededor de 14% en la producción de leche. De manera que estamos produciendo alrededor de los 12 millones y medio de leche para poder abastecer el sistema y la cantidad de leche fresca que se está mercadeando. La razón de esto, pues, no cabe duda de que, como dice nuestro amigo Tatá, la incertidumbre que ha creado el caso en los ganaderos y la situación económica que le ha suscitado el caso a los ganaderos por el control de precios que el juez determinó, pues ha llevado a los ganaderos a dejar de producir la leche. De alguna manera, esto se asemeja mucho a la situación en la cual nos encontrábamos las plantas de leche cuando decíamos y solicitamos a la Oficina de la Regulación del Precio de la Leche que lo que se nos estaba dando a nosotros no nos daba para nosotros poder capitalizar y seguir desarrollando el negocio. En parte, responsable de algunas de las situaciones que hemos visto en el tiempo. Alegan que el problema es de distribución y en algo tienen razón, siempre hay espacio para mejorar. Sin embargo, parte de la razón por la cual tú vas eliminando los puntos que menos dinero te dejan cuando estás en una situación económica como la que a la cual nos llevaron a las plantas de leche. Las pérdidas de las plantas de leche combinadas estaban por alrededor de los 12 millones cuando comenzamos el caso en la corte. Como ahora los ganaderos bajan la producción de leche porque no les da dinero producir el litro de leche, pues eso nos pasaba a las plantas de leche en ese momento. Ya les expliqué del acceso que hemos tenido nosotros ahora al excedente de leche y cómo tanto Suiza como Tres Monjitas pues han comenzado a utilizar esa leche para sustituir otros productos. A partir de la decisión del juez, vemos cómo en los últimos 3 años, como pueden ustedes ver, cómo se dividía el dinero que venía de la venta de 1 litro de leche. En mayo 5 de 2005, la última orden de ORIL le permitía, en el caso de la leche fresca, 0.66 centavos al ganadero, 29.9 centavos a la planta y 9 centavos al distribuidor. La orden del juez, que fue emitida en julio del 2006, lo que hace es que baja la cantidad que recibe el ganadero, en aquel momento 0.55, porque en ese momento, cuando de la orden de mayo del 2005 usted tomaba el 0.66 y lo promediaba con lo que les estaba dejando la producción de leche en Índula, la venta de UHT, promediaba 55 centavos. 55 centavos era el precio fijo que estaban liquidando los ganaderos en ese momento. Sin embargo, 5 quincenas antes del 26 de julio del 2007, cuando usted va, mira con detenimiento las liquidaciones, entiende que en realidad a lo que se le estaba pagando al ganadero era 49 centavos el litro, porque artificialmente estaban pagando 55 centavos y no les daba. Por consiguiente, en aquel momento terminan con un déficit de 7 millones de dólares, el cual van a tener que buscar la manera de pagarlo ahora, porque artificialmente mantuvieron un precio que no podían pagar. Como consecuencia de la decisión del juez, se empiezan a mover las fuerzas políticas y rápidamente se consigue que el precio de la UHT, que es la razón número uno y no la distribución, por la cual las ventas de leche fresca venían bajando. ¿Por qué? Porque tú podías conseguir un litro de leche UHT a 89 centavos y en especial a veces hasta menos, compitiendo con un litro de leche que se estaba vendiendo a $1.05. Cuando ustedes vieron las gráficas de venta de la leche UHT, espero que se hayan fijado que en el 1996, combinado, importada y local, no se estaban vendiendo más de 25 millones de litros de leche. Pueden ustedes observar en esa gráfica cómo la leche UHT fue subiendo en venta. Sin embargo, si observaron bien, la leche que fue subiendo drásticamente fue la leche UHT local. Es increíble pensar que no se quería vender leche UHT. Sin embargo, el año pasado vendieron 61 millones de litros UHT local. No importaba. La leche importada que se vendió llegó a 19 millones de litros. No hay duda que esa venta de UHT es la que ha ido quitándonos a las plantas la venta de leche fresca. La orden de DACO tuvo un efecto casi inmediato. A partir de agosto del 2007, la venta de leche fresca, de venir en una merma de 3% aproximado, comenzaron a venderse en 4% por encima. Evidentemente, el factor de precio que había, el diferencial de precio que había entre la leche UHT y la leche fresca, fue determinante. Y ciertamente teníamos la razón las plantas al decir que la leche UHT es un sustituto directo de la leche fresca. Y en la medida en que se siguiera mercadeando la leche UHT como se estaba haciendo, las plantas de leche iban a seguir perdiendo la venta de leche fresca. En el caso de la leche UHT local, los porcentajes de aumento iban en alrededor de 20% anuales. Repito, es increíble pensar que no querían vender leche UHT, sin embargo, seguía aumentando en un 20% anual. Ante esa situación no quedaba más remedio que buscar auxilio en un tribunal. Y allí tomó la decisión el juez y que, aunque en algunas áreas hay que mejorarla, nosotros entendemos que fue la decisión correcta. Es interesante ver cómo todavía aún después del aumento histórico que se le dio al precio de la leche fresca, se aumentó de $1.05 a $1.21. Nunca, nunca en la historia de la leche fresca se había dado un aumento como ese. A pesar de ese aumento, al poder controlar el precio de la leche UHT, las ventas de leche fresca mejoraron. Es decir, que los consumidores entienden que la leche fresca es el producto que ellos prefieren. En los márgenes de la retención de leche, por la combinación que ha habido de permitir la utilización de otras leches, de leches en excedente, y la mejor en venta de leche fresca que ha habido después de la orden de DACO, ha permitido a las plantas llegar a retener más leche que en los años anteriores. Por primera vez, de nuevo, en los últimos 6 o 7 años, las plantas han podido retener más de lo que retenían el año anterior. Quería mostrarles lo que pasó el año pasado cuando se decreta el nuevo precio por DACO de la leche UHT. Esta es la leche importada. Pueden ustedes ver cómo la venta de leche importada fue bajando. En octubre hay un ascenso, esto porque desaparece la leche UHT local. Ven ustedes ahí en julio, agosto, la gran baja que hay en la venta de leche. Si lo pueden ver ustedes ahí, julio, agosto. Este bajón de la venta de leche UHT comparado con el 2006, que ven ustedes la gráfica. Esto lo que hace es que inmediatamente la leche fresca comienza a venderse. Esto sin contar el hecho de que el anuncio del aumento y de la fijación del precio de la UHT se dio varias semanas antes, de manera que permitió a muchos consumidores abastecerse de leche UHT por los próximos meses, porque es un producto que dura tanto. Claro que no tiene la nutrición, pero la mayoría de los consumidores no lo saben. De manera de que en el tiempo y en la medida en que ese diferencial de precios se mantenga, podríamos pensar que lo que iba a haber era un incremento mayor en la venta de leche fresca. ¿Qué sucede? En el mes de noviembre viene el acuerdo entre las plantas, el Departamento de Agricultura. Debo mencionar que en aquel momento estaba el ingeniero, el agrónomo Salvador Rodríguez como secretario de Agricultura. Ahora, Ramírez. Y en aquel momento nos ayudó a poder resolver el problema que teníamos, porque por lo menos en el caso de Tres Monjitas, y yo entiendo que también Suiza, sabíamos que el decreto del juez no podía mantenerse porque los ganaderos no podían seguir sobreviviendo con los 48 centavos que estaban recibiendo. Y de ahí el hecho de que, a pesar de que estuvimos negociando fuertemente, pudimos llegar a un acuerdo. Como parte del caso en la corte, quiero que ustedes sepan que las plantas elaboradoras estamos transportando toda esa leche, la nuestra y la de Índula, desde todas las vaquerías acá a San Juan. Y por ese trabajo no se nos estaba pagando el costo, ni siquiera el costo de lo que valía recoger la leche. No es hasta que comenzamos nosotros con el caso federal que la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera accede a pagarnos un centavo y medio para nosotros poder recuperar ese costo. Es decir, que ese centavo y medio no se hubiese logrado a menos que no hubiese sido porque tuvimos que tomar las decisiones que en aquel momento se tomaron. Sucede que en noviembre, al aumentarse el precio a $1.21, se deja el precio de la leche OHT fijado en $1.35 y el diferencial que en aquel momento había de 33 centavos baja a 14. Inmediatamente las ventas de leche fresca empezaron a reducirse y de estar 4% por encima, terminamos, estamos corriendo actualmente con aproximadamente entre 1 y 1.5% por encima la retenida del año pasado. De nuevo, vemos cómo el efecto económico es bien sensitivo para el consumidor. Sigue siendo la leche importada un factor económico. No hay duda de que de alguna manera se está subsidiando. El permitir que utilicen en Estados Unidos leche que viene para Puerto Rico, clase 3, a competir con la leche que utiliza Indulac, no es justo. Pero tampoco es justo que a Indulac se le dé un crédito para que compita con leche UHT con las plantas elaboradoras. Aún en la situación actual y con un precio controlado de 1.35, la leche UHT de Indulac es la que más se vende en Puerto Rico. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio de InfoCast EEA.